no, tengo frío. No te apures, ¿sabes quién llegó? ¿Será porque se lastima? Tiene junta, engancha su plas, pero la baby la tiene en su cama haciendo casting. No pregunte Funky Randy, pídeme la Mandy Klein. Tengo los ojos rojos como el lobo de Mandy Klein. Cuando ella hace un bailecito siempre se va a tender. Dice que tiene una amiguita que se llama Wendy. Cuando le queda oscuro y que la nota no se note. Si van a hablar de barra, baby, yo soy un lingote. Estapa el bote y embarrate ya la blusa abajo. Se me suben las puntas, sola soy un magiwao. Pepe, calla, se puso bellacoso. Super califragilístico, espiralidoso. Junto con el jefe del barrio de Chacaloso. Échate pa' acá que yo tengo un party flacoso. Pepe, pecas, pica papas con un pico. Pepe, pecas, pepe, pecas, pica papas con un pico. Pepe, pecas. Pepe, pecas, pica papas con un pico. Pepe, pecas, pepe, pecas, pica papas con un pico. Pepe, pecas. Goce, goce, goce. 13, 13, 13. Y la cola se te estremece. Hablar de barra, baby, yo soy un lingote. Estapa el bote y embarrate ya la blusa abajo. Se me suben las puntas, sola soy un magiwao. Pepe, calla, se puso bellacoso. Super califragilístico, espiralidoso. Junto con el jefe del barrio de Chacaloso. Échate pa' acá que yo tengo un party flacoso. Pepe, pecas, pica papas con un pico. Pepe, pecas, pica papas.